Bueno, mira, recibí la invitación a través de Gema Tocino del Instituto Cultural, que también se la habían pedido la gente del Cuenca, las organizadoras de muestras, porque hay una sala de eventos artísticos ahora, de muestras artísticas en el Cuenca. Bueno, imagino que vos muy contenta por la invitación. Sí, por supuesto, siempre que hay que participar, estoy presente y bueno, para mí es un honor estar siempre. Contanos, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder observar? ¿Qué es lo que vas a presentar en el hospital? Bueno, en esta ocasión voy a presentar una serie de 5 esculturas que se denomina Mujeres en Resistencia, que tiene que ver con la lucha de la mujer ante las distintas situaciones, superando obstáculos, con su fortaleza y con su libertad y expresando siempre su voz. Esto va a ser el lunes, ¿no? Esto comienza el lunes a partir de las 9:30 y se va a extender durante toda la semana. Sí, va a estar toda la semana, inclusive puede ser que se extienda un poquito más. Bueno, mira, yo en realidad trabajo con esta técnica hace muchos años, es granito reconstituido. Y bueno, justamente yo doy clases en el Instituto Cultural de esta forma de trabajar. Si bien en este momento estoy de dispensas por la edad, pero he tenido muchos alumnos y hemos hecho muestras particulares también y muestras en el instituto. Y es la base, porque en realidad también hago talla en madera, pero bueno, se complica más por los materiales al trabajar en el instituto, porque bueno, cada uno tiene que tener distintas herramientas y es más complicado. ¿Y vos hoy te encontraste dando las clases en el instituto? En este momento no, porque pertenezco al grupo de riesgo de mayor de 60 y bueno, estoy con un DNU nacional que no me permite, porque bueno, yo soy docente en las escuelas y no puedo superponer las cargas horarias porque me puede crear un problema. Claro. ¿Cómo venís llevando vos lo que fue la pandemia? El quedarse quieto, se podría decir, porque uno dejó de hacer varias actividades. ¿Cómo lo llevaste vos? Bueno, en realidad, mira, la pandemia es como que me hizo en cierta forma reencontrarme conmigo misma, valorar mi espacio físico, que es mi hogar, poder dedicarme un poco más al arte y bueno, a pesar de seguir trabajando virtualmente, es que uno se siente un poco más tranquilo y en realidad sirve también como momento de reflexión. Sí, la verdad que sí, un orgullo y me encanta estar presente y mostrar que las mujeres podemos hacer muchas cosas y necesitamos ser valorizadas también.